cómo hacer las cosas. Déjame estar en tu corazón. Déjame ser tuyo otra vez. Todo cambiará, menos que te amo. Quiero estar junto a ti. Eres lo más importante. Eres mi existir. Me gustas, me encantas. Te amo. Te amo. Te amo y no puedo estar sin ti. Tus ojos los más hermosos, tu sonrisa la más bonita. Soy feliz si estoy junto a ti. Tu cuerpo me